Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Gloria a Dios, qué poderosa la gente de los miércoles, es la gente más poderosa, es la gente que aplaude, que chifla, que grita, es la gente que marca la diferencia. A ver, ¿cuánta gente marca la diferencia hoy? Dale, yo sé que podés hacerlo más fuerte, dale, sí, vos podés, sí, Señor, porque lo hacemos para papá. Hoy es día de sopa, mirá el que tenés al lado y decirle, hoy es día de sopa. ¿Viste que la sopa te da fuerza? Entonces cuando vos venís acá y dices, Señor, hoy hay sopa, Señor, hoy hay alimento, bien contundente, Señor, hoy vengo a festejar y vengo a alabar y a bendecir tu nombre. Así que hoy en este lugar vas a recibir una palabra que te va a llevar a otro nivel. ¿Sabés qué? Mirá la que tenés al lado y decirle, esta noche vas a parar de sufrir. No te voy a mandar a los pares de sufrir, pero te voy a enseñar cómo dejar de sufrir. A ver, así que levanta tu mano y sí, en esta noche voy a aprender una palabra poderosa. Voy a dejar de sufrir en lo físico y en lo emocional. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale tu mejor aplauso al Señor. Sí, Señor. Santo. Gloria a Dios. Tomen asiento. Estamos haciendo un púlpito nuevo, así que extrañamos ahora el grandote, pero lo estamos modificando, porque acá hay chicas que no se las veía. No podían. Las chicas de acá que cantaban a Noé, no la veíamos cuando cantaba. Veíamos una manito, unos deditos asomar, así que estamos haciendo una reforma que va a quedar muy linda. Así que abrí tu Biblia en el capítulo en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 25, versículos del 3 al 11. Para no aburrirlos y no leer tanto, corté la historia. Pero yo te voy a invitar que leas esta historia en tu casa, todo el capítulo del 25 del libro de Samuel, donde habla de la historia de David, Nabal y Abigail. Así que yo la corté para que no perdamos tanto tiempo en leerla toda completa. Dice así, se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa era Abigail y era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas y envió entonces 10 de sus hombres con este encargo. Vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte y díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntale a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Y dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó, ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Y dice el versículo 32, dice, bendito, dice, dijo, David le dijo a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro para mañana, no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive. Así que dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Amén. Gloria a Dios. Y acá cuenta la historia de este hombre, Nabal, que su nombre lo dice, significa tonto, un nabo. ¿Sí? Eso significa Nabal. Y este hombre dice que era un hombre necio, que tenía mucho dinero porque era descendiente de Caleb. Está en los primeros dos versículos. Pero era una persona muy mal llevada, de muy mal carácter, a pesar de todo lo que poseía. Así que mira la que tenés al lado y decirle, el mal carácter no te trae bendición. No seas Nabal. Sí, no seas Nabal, no seas Nao. Y dice que era costumbre que cuando se iban a acampar en el desierto, en las montañas, los pueblos, el que estaba cercano a ese campamento tenía la obligación de ayudarlo, de contribuirle. Entonces dice que un día los esquiladores, la gente que trabajaba con Nabal, estuvo cerca del campamento del rey David con todo su ejército, y el rey David le dio de comer, los ayudó, los sostuvo durante todo ese tiempo. Llegado un momento, David tuvo que salir, ¿sí?, y salir huyendo con su gente, y acamparon cerca de donde vivía Nabal. Entonces David le dijo, trajo a memoria, ¿te acordás que andaba Nabal y decile? Nosotros ahora necesitamos provisiones, necesitamos agua, alimento, que se acuerde Nabal de cuando nosotros hicimos eso con su gente y con él. Y dice que este Nabal, cuando se le presentaron los mensajeros, le dijo, ¿pero quién es ese David? ¿Quién se cree que es que le voy a dar alimento, que le voy a dar agua, lo único que me faltaba? Y se olvidó de las bondades. Y cuando se entera David de la respuesta, David, enojadísimo, se puso como loco. ¿A cuánto le molesta la gente ingrata? ¿A cuánto te revienta cuando así hiciste un favor, lo ayudaste y la ingratitud te da por el hígado? Bueno, David dijo, bueno, a este no le voy a dejar en vida, lo voy a matar. Así que le dijo a todo su ejército, 600 soldados, cálcense la espada y vamos a matar a Nabal y a todo lo que tenga ahí cerca. Y dice que se prepararon, y en eso una de las personas que estaba con David le mandó a decir a Abigail, una mujer inteligente, mirá la que tenés al lado y decirle, sos una Abigail. Dice que una mujer inteligente, dice que fue y le dijo, ¿sabes que viene David a matar a tu marido? Porque tu marido no le quiso dar comida, no le quiso dar agua para la gente. ¿Y sabes qué hizo Abigail? No le dijo nada al nabo. Le dijo, mira, no le voy a decir nada porque voy a perder más tiempo discutiendo con este Nabal que yendo y llevándole lo que David quería. Y así que dice que preparó toda la comida que pudo y fue al encuentro de David. Y en ese momento dice que le dio las cosas a David, y David estaba tan enojado y dice, yo lo voy a matar, no voy a dejarlo vivo, lo voy a despellejar en cuadraditos, lo van a tener que buscar. Y dice que le dijo, no, es un necio mi marido, ya su nombre lo dice. Bien, lo que le dijo, es un tarado, no podés rebajarte, porque si vos lo matás y derramás vas a ser igual que él. Dice que dijo David, una mujer inteligente, mira lo que vio. Dice, está bien, acepto tus cosas, y se fue. Dice que Abigail era hermosa e inteligente. Así que mira la que tenés al lado y decirle, hay virtud de Abigail en tu vida. Hay virtud. Claro, hermosa e inteligente. ¿Sabés cómo quedó David cuando Abigail se le apareció con la mercadería y diciéndole, no le escuches al nabo de mi marido? Yo ya digo que ya ahí David no le escucha. ¿Por qué? Porque cuando llega Abigail a la casa, el nabo este estaba de fiesta. O sea que no es que no tenía, era de trastornado, de mes que no quiso ayudar. Y dice que estaba tan alcoholizado que Abigail no le contó nada de lo que había pasado. Y al otro día que se le pasó la borrachera, Nabal le dijo, ¿sabés lo que hiciste vos? ¿Sabés lo que iba a hacer David con vos y con toda la gente? Si no fuera por mí, los mataba a todos. Y dice que el nabo este le agarró un ataque de depresión. y quedó todo endurecido 10 días. Le agarró una CV, porque claro, le agarró miedo de lo que iba a hacer David. Después que es, después de los 10 días dice que le agarró un ataque, un paro cardíaco y se murió. Pero primero dice que le agarró una CV. ¿Por qué? Porque cuando vos sos una persona calentona, agresiva, mal llevada, todo eso no solamente te enferma las emociones, no solamente sufrís por eso, sino que también te enferma el cuerpo. ¿Cuántos alguna vez sufrieron por tener la boca así de grande? ¡Ah, muy bien! ¿A cuánto le dijeron vos siempre la misma bocona? ¿Cuándo vas a aprender a callarte? O si te callaras un poco más. Todos en algún momento sufrimos por bocones. Así que mirá el bocón que tenés al lado y decirle, hoy vas a aprender a cerrar la boca. Claro, porque cuando vos abrís la boca de más, cuando vos hablás de más en el momento que no, en el momento incorrecto, eso no trae bendición. Es lo que hizo este Naval. Naval no le costaba nada decir, está bien, si a ustedes les ayudan, si nos ayudan a nosotros, vamos a ayudarlos. ¿Cuál es el problema? Estoy esquilando, tengo un montón de cosas. Llévatelo. No, pero esta persona mal llevada hizo una mala confesión. Hizo una mala confesión, pero ¿qué se piensa? ¿Qué? ¿Cuántas veces nosotros? A veces sin tomar en cuenta lo que alguien nos ayudó, o a veces por el mero hecho de aunque no nos haya ayudado, de hacer el bien. Ah, pero ¿qué se piensa? ¿Que lo voy a dejar pasar? Pero deja, si el semáforo me corresponde a mí, ¿qué? ¿Qué voy a pasar yo? ¿Qué lo voy? ¿No es cierto? Y una mala confesión, una mala decisión, algo dicho, algo que salió en ese momento, trae maldición a tu vida. Decía, el otro día hablábamos con el pastor, que me decía que un aleteo, en un libro, ¿no? Un aleteo de mariposas puede causar un ¿qué? Un torbellino, un pensamiento, una palabra, una cosa. Dice que la lengua. Dice que la lengua puede causar un infierno, un incendio, destruir iglesias, ciudades, porque alguien soltó algo. Dice que en el sur se incendió un bosque, y cuando investigaron las causas, dice que una mujer prendió un cigarrillo y miró el fósforo, y en vez de apagarlo lo tiró, y eso hizo un desastre. Eso hace a veces cuando una palabra que no fue dicha a ti, que no fue dicha de la forma correcta o que salió del modo incorrecto, pudo hacer, ¿no es cierto?, un desastre. Así que levantá tu mano y decís, voy a empezar a hablar como corresponde. Sí, eso es lo que tenemos que empezar a hablar. Dice Proverbios que de nuestra boca, ¿no es cierto?, tenemos el poder de ¿qué? De la vida y de la muerte. ¿En dónde? ¿En dónde está? En tu boca. Vos podés sanar a una persona o podés matar a una persona. Vos podés bendecir a una persona o la podés maldecir. Vos podés sacar a una persona de la situación de la depresión que está con palabras, como la podés hundir en la depresión más grande también por palabras. Así que mira el poder que hay en las palabras. Dice que nuestras palabras, ¿cuándo hablamos nosotros palabras de muerte? Muerte habla de una de separación. De algo que no tiene vida, algo cuando una planta no da fruto, le decimos una palabra que está muerta, no sirve. Esas palabras que no sirven, palabras de maldición, esas formas de hablar que tenemos nosotros que nos traen sufrimiento. Si, por ejemplo, una, cuando mentimos. Mentir es una forma de hablar que trae sufrimiento. Mentira es mentira. Mirá el que tenés al lado y decirle, mentira es mentira. Es mentira, no existe la mentira chica, la mentira grande, la mentira blanca, la mentira negra, la mentira piadosa, la mentira no sé qué, no existe de ninguna clase y de ningún color. No, una mentirita es para zafar, no existe. Mentira es mentira. Ah, yo le digo así de tanga nomás, después yo se lo digo. Mentira es mentira. Entonces tenemos que aprender a hablar, ¿sí? A hablar como corresponde. Dice la Biblia, y bien literal, que padre de mentira es ¿quién? ¿El qué? O sea que y cuando nosotros mentimos, ¿somos hijos de quién? O sea que la próxima vez, porque hay gente que le sale más fácil la mentira que la verdad. Y vos le decís, ¿pero por qué mentiste? Porque era mejor decir la verdad. Y no sé, me salió. No sé, ¿cuántos conocen así? O sea, no había diferencia, no modificaba nada decir la verdad. Pero está tan habituada el hábito de la mentira, están tan acostumbrados a mentir, que sueltan las mentiras y esas las mentiras, tus palabras te atan. O sea que cuando vos soltás una mentira, te ataste a la mentira. Y después, para tapar esa mentira, tenés que hacer otra mentira. Y después tenés que hacer otra. Y después de todo, tenés que acordarte a quién le dijiste la mentira. ¿Y a dónde va a llegar? Porque por ahí es ese amigo de un amigo de un amigo. ¿Y a dónde va a llegar? Y se hace, y vivís una telaraña que ni siquiera la podés controlar. Así que tenemos que empezar a hablar la verdad. Y no es opción. Mira al que tenés al lado y decirle, no es opción la mentira. A veces queremos decir una mentira, porque estamos en una situación entre la espada y la pared. Y queremos decir una mentira. Porque si le digo la verdad, se pudre todo. Pero cuando vos tenés como principio en tu vida que la mentira no es opción, te tenés que bancar decir la verdad. La mentira no puede ser una opción. Si no te gusta mentir, entonces pensá qué es lo que vas a hacer. Pensá cómo vas a actuar para no tener que remediarlo con una mentira. La mentira no puede ser opción en mi vida, porque si no, Dios me relaciona con mi papá, que es el padre de las mentiras. Entonces, cuando empecemos a aprender y a vivir bajo los principios de Dios, la mentira no es opción. Así que levanta tu mano y dice, a partir de hoy, yo cancelo toda mentira. No es opción en mi vida. No tiene que ser opción. Samarrial que tenés algo, decirle, no tiene que ser opción la mentira, lo tenés que aprender. Otra, exagerar. Otra forma que nos trae, otra cosa que nos trae sufrimiento. Porque el que exagera, después nadie le cree. Te hacen de un fitito un colectivo. Y cuando te vienen a contar algo, ¿quién te dijo? Ay, me lo dijo la pastora Mirta. Ah, la pastora, sí, no pasó nada. Fue un golpecito nada más. No, pero si me dijo que está en terapia intensiva. Sí, te lo dijo. No. Y claro, y como después llega un momento que cuando dice la verdad, que nadie le cree. Hazte la fama y échate a dormir. Entonces, exagerar tampoco, porque a los exagerados nadie les cree. Así que mentir, exagerar, el chisme es otra forma de sufrir. ¿Cuánto sufrimiento a ver te trajo un chisme? Porque a veces vos podés chismear, ¿no es cierto?, con alguna persona. No está bien chismear, pero a veces uno chismea sin querer, sin maldad. Porque te sale, ah, sí, poner un comentario entre tres, cuatro, tener un chismoso ahí, ¿no es cierto? La conversación va así, a mí esto, que otro. Y después el chismoso, ¿sabe qué hace? ¿Sabe lo que dijo fulano de vos? Y encima le agregó el IVA. Y cuando le llegó al otro, le llegó lo que dijo esa persona, lo que dijo la otra, lo que dijeron los tres, más lo que vos dijiste, más el IVA. Y él venía también, por las dudas. Entonces te quedaste metida en un triángulo, en un brete, que no sabe cómo zafar. ¿Cuántos sufrieron por eso con las amigas? ¿Te acuerdan cuando éramos adolescentes? Que vos por ahí tenías un grupito de amigas y alguno le decía algo y después se armaba un lío y te quedaba en el medio. Así que estar con chismosos es como ser chismoso. Dice la Biblia, ¿no es cierto?, que el chismoso divide a sus amigos. Así que cuando hay un chismoso, hay división. Cuando hay un chismoso en la familia, hay división. Fíjate que en el barrio, cuando hay un chismoso en el barrio, todo el barrio está dividido. Porque el chismoso lleva y trae. Y también inventa. Entonces, tenés que saber que cuando el chismoso viene a tu vida, hoy te habla mal del vecino. Pero mañana va al otro vecino y le habla mal de vos. Así que todo chismoso, en algún momento de su vida, va a hablar mal de vos. Así que cuando alguien te venga con chisme, tenés que decir, yo voy a cerrar mis oídos, hoy no voy a escucharte porque soy tan chismoso como vos y te presto mi oído. Tus oídos no son tachos de basura para que alguien venga y deposite los chumeríos de la cuadra, del barrio, de la familia, de la iglesia. Así que soy tacho de basura. Andá y arreglá las cosas que tengas que hacer con quien corresponda. Así que mentir, exagerar, chismear, no es opción. Calumniar. Calumniar es el chisme abierto. No es el chisme este que va por abajo de, vos no digas nada. Viste que el chisme es así. Vos no digas nada, pero la pastora Maru, yo no sabés con cuántos la vi a la pastora Maru. Ese chisme. ¿Viste? Claro, no sé, no me alcanzan los dedos para contar. Pobre la pastora. Bueno, eso. Pero la calumnia es levantar un juicio. a mí me llega el chisme. Entonces yo, la calumnia es, pastora, usted anduvo con tantas personas, entonces a partir de ahora queda disciplinada, se bajó del pastorado. Eso es calumnia. Es hablar, emitir juicio, condenar a través de rumores que yo no vi. Eso es calumniar. ¿Vos lo viste? ¿Vos me hiciste de almohada? ¿Vos me visitaste? ¿Vos cómo sabés? Eso, si vos no tenés pruebas, no podés hablar, ni condenar, ni enjuiciar a una persona, porque estarías levantando una calumnia. Así que tampoco es una forma bendecida de hablar. Así que creo que llegó el momento de que empecemos a hacernos cargo de esto que Dios nos dio, que es para bendición, para que lo usemos para bendición y no para que nos traiga maldición, porque problemas tenemos todos, pero esta te lo suma. Cuando la tenés descontrolada la lengua, te suma más problemas a tu vida, ¿sí o no? Hay gente que vive con su vida llena de problemas, con la nuera, con la tía, con la cuñada, con la madrina, llamando y aclarando. Y se... ¿Por qué? Porque le dio a la sin hueso y no la puede parar. Y es lo primero que tenés que dominar. Dice la Biblia, ¿no es cierto? Que tenemos que empezar, que nuestra boca tiene que servir para traer bendición. Así que, mirá que tenés algo que decirle, usá tu boca para bendecirme. Bendecime, decile, te bendigo. Sí, vamos a aprender a vivir bajo los principios. Otra forma de usar mal la lengua, hablar demasiado. ¿Viste gente que habla demasiado? Sí, pastor, ¿cuándo hay que venir a trabajar acá? El viernes, a las 8 de la mañana estoy acá, pastor. Cuente conmigo, Cuente que mañana acá empezamos. Me puse la pila ya, pastor, A las 8 estoy acá. ¿Viste gente que habla demasiado? Y después no hace nada de lo que dijo. Todavía te estoy esperando. Hace un mes que no teníamos que juntar a las 8 de la mañana. Así que dice la Biblia, ¿no es cierto? Que no, si haces una promesa... Que no tardes en cumplirla, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Dice un proverbio que cuando vos te mantenés callado, hasta el tonto parece inteligente. Así dice. Hay gente que vos decís, ah, qué interesante que es, pero basta que abrió la boca, es un cachivache. No. Entonces, ¿por qué? Porque abrió. Entonces, cuando vos tenés que empezar a ser sabia, no ser un Naboletti, porque si no, la gente después perdés credibilidad, perdés autoridad. Aunque no seas inteligente, pasá por inteligente hasta que Dios te transforme. Pero es así. Entonces, palabras, estas cosas, estos principios te van a ayudar a minimizar los sufrimientos, a enfermarte menos. Este Nabal dice que se enfermó del corazón y dice que las personas que son iracundas, esas personas que explotan, son las personas que se terminan muriendo de infartos o de ACV. Se termina enfermando. La otra persona que tiene pensamiento, que por ahí no lo dice, no usa la lengua para decirlo. Pero hay una lengua externa y hay una lengua interna. Hay una lengua interna que te habla acá. Y esa lengua interna por ahí... Tenés miedo o estás limitado y no la soltás, pero la lengua interna trabaja por adentro y te trae úlcera, te trae descompostura, te trae estreñimiento porque le das a esa lengua interna y te terminás enfermando. Así que para evitar hoy los sufrimientos tenemos que dejar, tenemos que hacer que dominar que nuestra y hablar bendición, hablar que vida, habla bendición, habla, si no hay nada para hablar, que se bebida y que sea bendición, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué? ¡Callá! ¡Cerrá la boca! ¡Que boca cerrada no entran moscas! Dice Eclesiastés que las moscas hacen perder ¿el qué? El perfume del perfumista. Entonces, cuando vos abrís la boca y no hay nada bueno para que salga, hay una queja, hay una maldición, hay una puteada, hay una mentira, decís, mejor no voy a arruinar el perfume. Mejor dejo la boca cerrada, que no entran moscas y mi perfume se va a mantener intacto. Tu atmósfera se va a mantener impecable y tu vida interior se va a mantener sana. Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y otra, por ejemplo, hablar por impulso. Hablar cuando estás enojado, cuando estás caliente. Cuando estás enojado no podés hablar. Mirá al que tenés al lado y decirle, si estás enojado, cerrá la boca. Tenés que dejar pasar un tiempo. Que se te baje la calentura. Dijo el pastor Bernardo el domingo que la palabra calentón está bien, dijo. Dice que existe. Viste que a veces vos decís, este calentón, dice que es real, que la sangre toma temperatura. Por eso se le dice calentón. Así que si lo dice el pastor, que es médico, lo decimos. Así que, claro, claro, hay que salir con un termómetro, pero bueno. Cuando estás enojado no podés abrir la boca. ¿Por qué? Porque decís cosas que no tendrían que, después te arrepentís. Viste que ahora vos vivimos en una sociedad súper reaccionaria. Por ahí miraste a alguien, ¿qué me está mirando? Gato, ¿qué me mirá? Y vos estás mirando nada más. Entonces tenemos una, anda a lavar los platos, aprende a manejar. Gente reaccionaria, y tenemos que empezar a saber que cuando estás muy enojado, contar hasta 10. A ver, hace así, sostener la respiración y adentro contamos hasta 10. A ver, así, así. Respira hondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltá. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si se te pasó la bronca, entonces hablás. Pero si no, decir, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después que me aprenda todas las tablas del 10, vengo y hablamos. Entonces, al otro día, cuando vos te levantás a la mañana, vos podés ver en frío que la situación no fue tal. Que tal vez algo no dijimos, tal vez no me entendieron, tal vez algo pasó, tal vez a esa persona algo le pasó por lo que está accionando así. Entonces, cuando se te pasa la calentura, hablar, pero recién ahí, no manejarnos por impulso. ¿Cuánta gente renunció al trabajo porque se enojó con el jefe? ¡Yo me voy! ¡Está bien! ¿No le gusta cómo hago las cosas? ¡Contra de ese otro! Yo no puedo llegar más temprano. ¿Usted sabe dónde yo vivo? Me voy. Y después te querés matar, no sabés dónde conseguir trabajo. Un día conocí a una persona que trabajó 14 años en una fábrica. Tenía un re buen sueldo. Y un día fue y presentó la renuncia. Porque me cansé, dijo. ¿Cómo que sí, me cansé? Dice, yo me cansé, me aburrí siempre hacer termotanques. Y se fue a la casa, nunca más consiguió trabajo. No pensó en la edad, no pensó en dónde vienen los recursos, no pensó nada. ¿Eh? Un naval, un Navoletti. Así que, y eso es ser reaccionario. Yo me voy, vos está bien, no te gusta como... Me voy, agarra mi pincha y me voy. La valija y me voy. Y después vuelve la burra al trigo. ¿No es cierto? Vuelve el perro arrepentido, decía el chavo. Con el rabo entre las piernas y el hocico caído. ¿No es peor? ¿No es peor? Así que mirá que tenés al lado y si le controlás tus impulsos. Abrí la boca para... en forma sabia. Sí, acá te vamos a enseñar. Te vamos a enseñar porque nos estamos, la verdad, sinceramente, a veces estamos cansados de que la gente funcione igual. Vos decís, vienen de afuera, las cosas no les funcionan, vienen a la iglesia y siguen funcionando igual. Entonces, pastora, yo voy a la iglesia, pero nada cambia. ¡Cambiá! Si seguís con la misma ropa que tenías allá afuera, ¿qué cambiaste? De lugar, allá hace frío y acá hace calor. Entonces, si querés que la cosa te funcione, el que mentía, no mienta más, dice. El que robaba, no, el que puteaba, no putee más. Eso tiene que haber un cambio en tu vida si querés hacer ver cambios. Y una de las formas de ver cambios es nuestra boca, es controlar nuestra lengua, nuestros impulsos. Hay gente, pero mucha gente, que viene acá, adora, alaba al Señor, contenta, gloria a Dios, y va a la casa. Y es un excusado. Pero literalmente. Por eso dice Mateo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Acá te dicen, ay, pastorcita, mi chiquitita, te hablan todo suavecito, todo chiquitito, le traje un regalito y todo. Cuando vos abrís, cuando abren la garganta... Cuando pasaste por la puerta de la casa retando a los hijos, y no era la que hablaba todo chiquitito, suavecito y poquitito. Y en la casa que no está la pastora, no está el pastor, ¿no te mira Dios acaso? Si la gente no viene a darme cuenta a mí, o me das cuenta a mí, ¿a quién le das cuenta? ¿Dios te ve acá? ¿Y en dónde estás? Ah, no, porque en la iglesia no. ¿Y qué si acá Dios te ve y en tu casa Dios te ve? Ah, no, porque en la iglesia no se puede. ¿Cómo que no se puede? En la iglesia tenés que ser igual que estás afuera. No, ¿cómo voy a ir a la iglesia y decir esa palabra? ¡No la digas! Si no la puedes decir en la iglesia, ¡no la digas! ¡Sácala de tu vocabulario! Porque no se puede decir en la iglesia. ¿Sabés las cosas, las palabras que tuvimos que modificar nosotros cuando empezamos a servir al Señor? Porque dijimos, un día predicando no sale. Un día te se vas y sale. Y bueno, entonces ¿qué hacés? Tenés que, no podés estar reprimiendo. Entonces dije, bueno, no sirve, la sacamos. No sirve, la reemplazamos. Y así, entonces vos vas sacando cosas de tu vida, vas mejorando. Y eso te va trayendo bendición. Así que si vos querés dejar de sufrir por bocona, por bocón, levantá tu mano y decir, a partir de hoy voy a hablar fe. Sí, tenés que hablar fe. Eso, si vos querés dejar de sufrir, o si no, la otra tenés que ir a los pares de sufrir. Y si no cambiás, te estampillamos y ahí derechito a Merlo. Pare de sufrir. Así que aprendé, dejá de sufrir o te estampilla y voy a hablar fe. ¿Sabés qué es hablar fe? Fe no es negar la situación. La situación, hay un problema real, existe ese problema. Bien, lo acepto, pero ese problema no es mi destino, ese problema es el camino. O sea que si ese problema es el camino, ese problema tiene un tiempo y va a llegar un momento que de ese problema voy a salir. ¿Cuántos pensaron que el problema no terminaba nunca? Que no salgo más. Y después saliste. Y cuando estabas en el problema, ¿qué dijiste? No salgo más. Entonces, cuando yo... ¿Pero qué es lo que te enseñó? Que de todo se sale, todo pasa, porque es camino. Porque eso no es destino, para los hijos de Dios no es destino. Entonces, ¿sabes qué es? Es aprender a confesar. Esto yo lo voy a pasar, de esta situación voy a salir, esto a mí no me va a matar. Porque hay gente que frente al problema reniega de Dios, reniega de la madre, reniega de los hijos, reniega de todo el mundo. Frente a la presión. Entonces cuando hay un problema no busques criticar, no busques mentir, no busques chismear, no busques nada de eso porque nada te sirve. Cuando hay un problema, ese problema no me va a matar, ese problema es el camino, ese problema no es mi destino. Y como no es mi destino, ese problema va a pasar. Así que levanta tu mano y decí, ese problema va a pasar. Dice que un día Edison se le incendió el laboratorio. Entonces dice que lo miró al hijo mientras estaba incendiando y le dijo, ¿a dónde está tu madre? Anda a buscarla, porque nunca en mi vida he visto un incendio tan maravilloso. ¿Cuánto no quieren un varón como Edison? Que hable bendición. Anda y que vea, porque otro estaría zapateando ahí, renegando, puteando por lo que se estaba pasando. Y dice que al otro día se levantó Edison y le dijo a los compañeros de equipo, vos vas a cavar pozos, vos vas a levantar pared y nosotros no sé de dónde va a salir el dinero, pero vamos a volver a levantarnos. Y esa es gente de fe. No importa cómo voy a salir del problema, pero yo sí sé que yo me voy a volver a levantar. Este problema no me va a hundir. Este problema me va a llevar a otro nivel. Este problema me va a sacar algo bueno, mejor en mi vida. Tenés que ser confesor, confesor de fe. No confesor de puteada. Hay gente que se sabe el Padre Nuestro, pero de puteadas. Y se acuerda de la madre, de la tía, de la abuela, de la hermana, de todo el mundo. Tenés que ser rápido y veloz, pero para confesar fe. Así como antes, soltabas todo ese tren, ¿no es cierto?, de maldición. Cambialo por un tren de bendición. Cambia por un rosario de bendición. Entonces, en vez de en ese momento soltá tu mejor fe. Y cuando Dios vea que alguien está haciendo algo diferente, Dios va a decir, ahora sí voy a hacer algo diferente en esa vida. Ahora sí es tiempo de obrar en esa vida. Ahora sí. Gloria a Dios. Levanta tu mano y decir, voy a mantener un espíritu humilde. Si querés evitarte sufrimientos, aparte de hablar fe en las crisis, tenés que mantener un espíritu humilde. Dice que el altivo será humillado y el humilde será, ¿qué? Enaltecido. Había un cartel que decía esto, escuchá, dice, el talento nos lo da Dios, así que por eso sea humilde. La fama nos la da la gente, así que por eso sea agradecido. Y el orgullo nos lo damos nosotros. Así que tenga cuidado. Muy bueno. Antes de la caída viene el orgullo. Antes del orgullo, antes de la caída, dice que lo precede el orgullo. ¿Sabés qué es el orgullo? Es a mí no tienen nada para enseñarme. Yo ya escuché 300 veces esa prédica. ¿Qué voy a sacar de mí? Me crié en la iglesia. ¿Qué me van a enseñar a mí? Eso es el orgullo. El orgullo yo siempre me la arreglé sola. Ahora voy a seguir arreglándomela. Eso es orgullo. Es la persona que no sabe pedir ayuda a tiempo, a momento. Sí, está, tiene la boca para quejarse, tiene la boca para criticar, tiene la boca para hablar, exagerar, para mentir. No, ¿cómo te va? Pero perfecto, la vida es extraordinaria, me sonríe. Y vos sabés que está HB, hecho bolsa. Tiene la boca para soltar maldición, pero no para soltar bendición. Así que hablar fe, mantener mi espíritu humilde. Todos en algún momento vamos a necesitar de alguien. ¿Sí o no? Y el tercero levanta tu mano y dice, voy a hablar siempre verdad. Sí, otra cosa. Sí, hablamos recién de la mentira. El gran error de las iglesias, muchos años fue confundir pecado con cultura. Entonces pecado era pintarte, pecado era afeitarte las piernas, pecado era cortarte el pelo. Todo eso era pecado. Pero pecado, según la Biblia, es todo lo que me lastima. Eso es pecado, lo que me hace daño. Por eso dice la Biblia que no es pecado lo que entra en el hombre, sino lo que sale. Mentir, engañar, amenazar, pelear, tener resentimiento, todo eso que me lastima, dice la Biblia que eso es pecado. El pecado, a ver si lo puedo, si me puedo hacer entender. El pecado, por un lado, es positivo en nuestra vida. No digo que pecar es positivo. El pecado, ¿por qué? Porque el pecado es un índice, ¿sabes qué? Es como una señal de tránsito que te va a decir pare, precaución o avance o deténgase. El pecado, dice que el pecado es dulce, dice, lo dijo Pablo, pero que tiene, dice que envuelto un anzuelo. Es como la carnada para los peces. El pez lo ve rico, pero no sabe que a través de eso va a ser atrapado. Así es el pecado. El pecado, el Espíritu Santo nos dice esto hasta acá, pará, nos advierte. Después nosotros tomamos la decisión de avanzar, de detenernos. Entonces el pecado es malo, pero es una señal de tránsito. Te voy a explicar con un ejemplo. Dice que tres jóvenes fueron culpados de matar a una familia. Pero en ellos no encontraron ni la ropa ensangrentada, ni arma de fuego, ni cuchillo para haber matado a toda la familia. Simplemente estos jóvenes fueron y sacaron de una curva peligrosa un cartel que decía peligro, curva peligrosa. ¿Vieron ese cartel? Lo sacaron. Y en esa esquina una familia con otro auto chocó y se mataron todos los integrantes de esa familia. Eso es pecado. Eso es pecado. El pecado, el Espíritu Santo te va a avisar. Pará, hay un cartel. No mientas, no seas infiel, no seas esto, no hagas aquello porque te daña, porque te lastima. Pero vos vas a tomar la decisión si hacerle caso al cartel o pasar el semáforo en rojo. Eso es el pecado. Dios siempre nos avisa. Dios no nos dice, no lo hace por malo. A nosotros nos enseñaban que Dios era malo, Dios no quiere que yo me divierta, Dios no quiere... No, no, no. El pecado es una advertencia. Si no querés que hacerte daño. Si no, ¿por qué dice Dios que las relaciones sexuales son dentro del matrimonio? ¿Porque Dios no quiere que vos disfrutes de joven? No. Porque Dios quiere evitarte las enfermedades de transmisión sexual, te quiere evitar tener la llegada de un hijo fuera de tiempo, te quiere evitar un montón de cosas para cuando estés maduro, para cuando estés las puedas administrar, porque tener las cosas antes de tiempo nos hace mal, nos lastima. Entonces no es que Dios no quiere que vos disfrutes de la vida, Dios quiere, pero todo tiene un tiempo. Dios quiere que vos tengas un auto, que vos te manejes por la vida, por la carretera, bien. Pero para eso están las señales, para ordenarte, para llevarte, para que llegues a buen destino. ¿Alguna vez manejaste en una ruta sin señales de tránsito, sin luces, sin la ruta, sin las rayas de la ruta delimitada? No sabes para dónde ir. No hay guía. Así es nuestra vida cuando no le prestamos atención a las señales. Así es desbocada. No sabes para dónde ir. Estás en oscuridad. ¿Por qué? Porque no le haces caso a las señales. Decirles, las señales son buenas. ¿Sabes? Dice la Biblia que sin santidad, dice la Biblia, ¿no? Nadie que verá qué al Señor. ¿Sabes qué quiere decir eso? Santidad es obedecer las señales de tránsito. Pare, avance. Eso es santidad, es obedecer. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para la gente? ¿Para tu mamá? ¿Para tu patrón? No, porque no son ellos los que van a salvar tu vida. No son ellos a quien la rendís cuenta, para Dios. Entonces, tenemos que nosotros saber que Dios ha puesto señales, y esas señales se llaman pecado. ¿Para qué? Para que no caigamos en eso, para que nuestra vida avance. ¿Sabes qué? Nuestra vida creo que es lo único y lo más valioso que tenemos. ¿Sí o no? ¿Tenés algo más valioso que tu vida? Yo creo que nadie tiene algo más valioso que su vida. Ni las posiciones, nada. Dice, sería muy triste intentar en nuestra vida subir una escalera toda la vida y cuando llegamos a la cima darnos cuenta que apoyamos la escalera en la pared equivocada. ¿Te imaginas toda una vida de esfuerzo? Dice que Salomón en Eclesiastés nos cuenta, dice que él puso primero la escalera en una pared y dijo, bueno, yo voy a darme todos los gustos que quiera. Y cuando llegó allá arriba dijo, me equivoqué. Entonces dice, no era este el camino de la vida. Y fue y la puso la escalera esa en otra pared que se llamaba dinero. Y dice que obtuvo todo el dinero que se le cantó. Y cuando llegó a la cima dijo, me equivoqué nuevamente. El camino a la vida no era el dinero. Y sacó esa escalera y la puso en otra pared. Ahora voy a estudiar, dijo. Y estudió ciencia, filosofía, psicología, psiquiatría. Y cuando llegó allá a la cima, dijo, la ciencia solamente incrementó el dolor. Así que al final de sus días, Salomón dijo, al final en la vida aprendí que hay tiempo para sembrar, para cosechar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Aprendí que la única pared y la correcta en la que tengo que apoyar la escalera de mi vida es teme a Dios sobre todas las cosas y guarda sus mandamientos. Esa es la única cima correcta y esa es la cima que tiene valor para tu vida. Apoyá tu escalera. ¿En dónde? En la pared correcta. Llegá a la cima temiendo a Dios y guardando sus mandamientos y Dios te asegura una subida de alto tránsito. Dios te asegura una subida de excelencia, de triunfo, de gloria, de bendición y de todo lo que vos estás soñando y anhelando en tu corazón. Ponés que poner la escalera en la pared correcta. Dale un aplauso al Señor y ponete de pie. La vida solamente tiene sentido cuando la podemos vivir para Dios. Salomón lo experimentó. Yo lo experimenté. Ahí Eva también lo experimentó. Cuando la puedo vivir 100% para Dios, mi vida tiene sentido. Podés vivir una vida pero sin sentido. Dice que Jesús le dijo a los discípulos, tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Y los discípulos le dijeron, ¿qué está diciendo este? Porque dice la Biblia que las palabras de los sabios son como clavos, son dolorosas. Y cuando dijo estas palabras, Jesús dice que mucha gente, muchos discípulos se fueron. Y dice que Jesús los miró a ellos y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, no, Señor. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente vos, Señor. ¿Sabés qué le quiso decir Jesús? Tenés que comer mi cuerpo, tenés que comer mi sangre, tenés que incorporarme 100% en tu vida. Tengo que mezclarme en tu vida todo el día, las 24 horas del día. Yo tengo que ser 100% en tu vida. No puede ser que vos te levantes y no me incorpores en tu levantar. No puede ser que tomes decisiones. Yo tengo que ser el 100% en tu vida. Porque cuando vos haces al Señor Jesús el número uno en tu vida, vos lo haces el todo en tu vida. Empezás a ver los resultados. Cuando vos haces las cosas como vos querés, como te sale, las cosas no tienen sentido. Pero cuando vos lo haces, como Pedro, Señor, ¿a dónde voy a ir, Señor? ¿A dónde? Si yo no te hago, Señor, el número uno, si yo no te hago el todo en mi vida, ¿a dónde voy a ir? Si solamente en vos, Señor, hay palabras de vida, solamente en vos hay palabras de vida para mi familia, solamente en Dios tenés palabras de vida para tu salud, solamente en Dios tenés palabras de vida para restaurar tu matrimonio, solamente en Dios, en Jesús, tenés palabras de vida para que tu vida tenga sentido. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vas a ir sin Jesús? ¿Hasta dónde vas a llegar sin Jesús? Eso es lo que le dijeron los discípulos. ¿Hasta dónde, Señor, voy a ir sin vos? Si fuera de ti, no hay nada. Dijo David, prefiero 1,000 días estar en tu casa que uno fuera de ella. Señor, prefiero estar en tu presencia. Prefiero tener tu presencia en mi vida, en mi boca. Porque si yo suelto, hablo palabras de vida. Estoy hablando la vida de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque te comiste a Jesús. Pero hay gente que se come a Jesús, pero lo que sale, no sale Jesús. ¿Por qué? Nos cansamos de ver gente que se cansa de hablar de Jesús. Que se cansa, que no, todo el tiempo está hablando de Jesús. Pero sus palabras hablan de Jesús. Cuando vos hablás, tus palabras hablan de Jesús. Porque vos viniste en esta noche hoy a recibir un milagro. Y Dios quiere darte el milagro. Pero Dios también quiere que vos hables del Hacedor del milagro. Dios quiere que en tu hablar esté el milagro. Porque vos sos equipo con Dios. Vos sos equipo con Dios. Vos hablás y Dios obra. Vos creés y Dios obra. Pero si tu hablar no es fe, si tu hablar es una letrina, si tu hablar no es bendición, si tu vida no honra al Señor. Dice que había un rabino, y ya con esto termino, tenía una lata de café. Y dice que así es nuestra vida. Que cuando la lata está llena, nosotros repartimos granos de café. Le damos. Y eso somos nosotros en la juventud. ¿Viste? No importa. Vamos a derrochar. Hay tantos años por delante. Vamos a vivir. Pero cuando la lata se va vaciando de la mitad para abajo, ya no entramos a repartir. ¿Sabés qué empezamos a hacer? A medir. Y no, ya no puedo comerme un lechón a la noche porque si no, una semana después descompuesto. No, ya no. No, amanecer, no, porque ya empezamos a qué, la lata va bajando y empezamos a medir. Y eso habla de que empezamos a usar la sabiduría. Y Salomón dijo, nadie, ¿no es cierto?, en tu juventud, dale lo mejor a Dios. ¿En dónde? En tu juventud, antes que qué, que vengan los qué, los malos días, antes que baje la lata, antes que baje el café y tenga que estar midiendo. Y nosotros... Muchos de nosotros ya estamos midiendo la vida. Y creo que vale la pena la medida invertida en Dios. Vale la pena que la próxima medida la invertamos en Dios. Para que Dios multiplique lo que queda de vida. Para que Dios añada vida a nuestra vida. Si vos incorporás vida, vas a darle vida a todo lo que Dios te ha dado para que administre en esta vida. Dios te ha dado familia, te ha dado hijos, te ha dado una economía, un trabajo. Dios te ha dado un montón de cosas. Es tiempo que cada una de esas cosas tengan vida. Y vida en abundancia. Vida en abundancia. Y eso es prosperidad. Eso es bendición. Eso es un milagro. Ese es el milagro que tal vez hoy viniste a buscar. Y quiero que te lleves hoy esto. ¿Viniste a buscar un milagro de sanidad? Un milagro de restauración, un milagro de bendición, un milagro de prosperidad. ¿Cuál es ese milagro? Hoy Dios dice, yo voy a darte ese milagro. No tengo ningún problema en bendecirte, pero yo quiero que incorpores, que me incorpores a tu vida, porque yo quiero que tu vida sea un milagro. Yo no quiero que vos vengas cada tanto acá y cada tanto te lleves un milagro. Yo quiero que tu vida viva en el milagro, que todos los días haya un milagro en tu vida, que en todo tu andar sea un milagro tu vida, que vos puedas decir, esta, mi familia, es un milagro de Dios, que vos puedas decir, este, ahora este auto es un milagro de Dios, este, mi marido, es un milagro de Dios, mis hijos son un milagro de Dios, porque yo no vivo de milagro en milagro, vivo en el milagro, porque todo lo que me rodea es un milagro de Dios en mi vida, todos los días quiero vivir en el milagro. Yo quiero que hoy te lleves al hacedor de los milagros, pero en tu corazón, porque el milagro y la vida van a salir a través de tus palabras. ¿Y sabes dónde va a ser probado? En la crisis. Ahí, cuando te vayas de acá y el colectivo no venga. Ahí vas a ver si te comiste a Jesús o no. Cuando llegues allá y llegas a tu casa y en la heladera tengas una zanahoria y un vaso de agua medio por la mitad. Y vos puedas decir, a ver, Señor, yo hoy declaro que mi heladera a partir de hoy es la última vez que está vacía. Yo decreto que esta heladera la voy a ver llena, Señor. Yo decreto que este va a ser el último año que ande en colectivo, porque a partir de ahora, Señor, me voy a mover para andar, viajar en auto, viajar en bicicleta, viajar en moto, de acuerdo a lo que tu fe alcance. Pero en este año, Señor, yo decreto, Señor, que se viene una bendición. Acá hay alguien que se cansó y quiere ver resultados. El lunes pasado, no, el anterior, les dije a los líderes, no vengas acá a perder tiempo. No vengas a gastar dinero ni a gastar zapatos. No vengas si vos no querés incorporar cambios a tu vida. Porque no vas a ver cambios. Vas a perder tiempo, vas a perder dinero de colectivo, vas a gastar la suela de tus zapatos, los que vienen caminando. Si no querés ver cambios, quédate viendo Tinelli. Deja que te disipule otro. Porque en definitiva cada uno escoge lo que quiere para su vida. ¿Querés bendición? Tenés que incorporar hábitos de bendición. Hablar bendición. Soltar fe. Y refrenar tu lengua. ¿Querés ver a tu marido? ¿Querés ver a tus hijos? ¿Querés ver tu hogar restaurado? Sabés que tenés que cambiar tu hablar. Soltar vida. Soltar bendición. Tal vez sea eso lo que hoy está faltando. Tal vez sea eso. Y ahora yo te voy a pedir ahí, en ese lugar donde vos estás, que cierres tus ojos y que mires para adentro y decís, Señor, yo suelto en mi día, Señor, muchas palabras sin sentido, muchas palabras que no son de vida, que no son de bendición. Y, Señor, yo las quiero cambiar. Yo quiero, Señor, palabras nuevas. Quiero a partir de hoy palabras de bendición, Señor. Señor, yo no quiero ofender más. No quiero ser más agresiva, no quiero ser más violento con las palabras, no quiero mentir más, Señor. Yo hoy quiero dejar, Señor, eso atrás. No me sirve, no me suma, me daña, me lastima, y quiero empezar a ver las señales en el camino. Quiero una nueva vida, quiero una nueva lengua, quiero palabras de bendición. Quiero, Señor, que vos me llenes. Lléname, Señor. Lléname. Llena mi vida, mi corazón de tu presencia. Porque solamente, Señor, en tu presencia hay bendición, hay vida eterna, hay gozo, Señor. No quiero nada, Señor, fuera de ti. Quiero que llenes para que pueda llenar a mi familia. Lléname. Porque cuanto más me llenes, Señor, más voy a tener para compartir. Cuanto más me lleno, Señor, más prosperidad voy a ver en mis manos. Gracias, Señor. Te pido perdón, Señor. Si en algo, hasta ahora, Señor, en lo que fallé, en lo que hablé de más, en lo que mentí, en lo que critiqué, Señor, quiero un nuevo tiempo ahora. Quiero, Señor, poner la escalera en la pared correcta. A partir de hoy, Señor, voy a tener temor, Señor, de ti, sabiendo que me estás mirando en todo momento, y voy a guardar tus mandamientos, Señor. Gracias, papá, por lo que se viene. Gracias, Señor, por la restauración de mi vida, por la restauración de mi familia. Gracias porque voy a caminar bajo cielos abiertos. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, el día cambia, mi vida cambia. Hay un antes y un después. Gracias por el milagro que hoy soltaste en mi vida, porque a partir de ahora voy a vivir de milagro en milagro. Voy a caminar bajo cielos abiertos. Donde yo hable, los milagros van a ocurrir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor, santo es tu nombre, Jesús. Extende tu mano y vamos a orar por cada uno de los milagros. Y yo sé que acá hay milagros que vos necesitás. Y nos vamos a poner de acuerdo para que Dios suelte el milagro en tu vida y suelte el milagro de la gente que está necesitando acá. Hoy vamos a soltar fe y Dios va a hacer la diferencia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos ponemos de acuerdo, Señor. Usamos, Señor, nuestra fe, Señor. La fe como iglesia, la fe como pueblo, Señor. La fe como cuerpo, Señor. Creemos, Señor, que cada uno de los milagros, Señor, que se han pedido aquí, Señor. Creemos, Señor, que tú, Señor, los vamos a ver cumplidos, Señor. Que vamos a ver a la gente ser sanada, Señor. Vamos a ver a la gente, Señor, con su familia restaurada, Señor, que vamos a ver las economías restauradas, Señor, nuevos trabajos, Señor, nuevas empresas, nuevos negocios, Señor. Declaramos, Señor, que bendiciones, Señor, extras vienen para nosotros y para cada uno de los que han depositado, Señor, aquí su pedido, Señor. Lo declaramos hecho, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Fe y transformación. La fe transforma, la fe transforma. Así que habla fe, deja de lado lo que no sirve y empezá a construir tu milagro con palabras. Hacé de cuenta que esa casa que vos querés, cada palabra es un ladrillo, cada palabra de fe. Entonces empezá a hacer esa casa con palabras de fe. ¿Querés un auto? ¿Quién quiere un auto? Empezá a construir, a diseñar ese auto con palabras. No sé, querés un Gol, 4 puertas, 5 puertas, un 1, dice allá, blanco, celeste. Sí, Señor, yo bendigo ese auto, ese modelo, esas puertas, Señor. Declaro que viene pronto, Señor. Yo te creo, Señor, creo que viene, Señor, que hay bendición, que hay prosperidad, Señor. Empezá a bendecir y a crear ese auto. Primero Dios creó la atmósfera. Y después creó las cosas. Empezá por fe a crear el ambiente para que esas cosas vengan a habitarlas. ¿Querés una familia restaurada? ¿Un matrimonio restaurado? ¿Hijos restaurados? Tenés que crear el ambiente con palabras. No que tus hijos vengan a hablar y les muerdas. Tenés que crear el ambiente de paz, de gozo, de alegría. Que tus hijos tengan ganas de estar porque papá está alegre, porque está feliz, porque no tengo que cuidarme, porque papá me acepta las cosas que digo. Aunque no te gusten, aceptá las cosas que dicen. Festejá, celebrá con ellos. Ya están grandes, ya saben cuidarse. Ya el trabajo que tenías que haber hecho ya lo hiciste. Lo hecho, hecho. Ya hace pecho, ponele el pecho. Con 20 años no los vas a cambiar, ya está. Así que te queda una posibilidad, que estén cerca. Y para que estén cerca, nadie quiere estar cerca de un puercoespín, ni de un cactus, ni de la Santa Catalina, esa que larga todos los pinches. Yo fui a sacar un helecho y me pinchó por todos lados. Nadie quiere. Y ahí me acordé, hay gente que es así. Hay papás que son así. Si vos querés cambiar, tenés que crear la atmósfera. ¿No querés estar solo? Hay gente que se queja, yo estoy sola, nadie me viene a visitar. Y saca el cactus, saca la Santa Catalina, saca la Santa Rita, parece que todas las santas son pinchudas. Parece, no sé, pero las tenemos que sacar y empezar a hacer la atmósfera para que la gente quiera habitar, la gente quiera estar al lado nuestro, la gente quiera venir a verme, la gente quiera estar conmigo, mis hijos, mi marido. que el marido tenga ganas de estar en casa y no que sea una gotera constante de reclame, recroche y recrimine. Que la mujer se quiera quedar al lado mío, que me quiera dar grunchi grunchi. Porque las mujeres, cuando algo no estamos de acuerdo, nos duele la cabeza. No lo decimos, pero lo demostramos. Entonces, creemos la atmósfera. Si vos querés cosechar, tenés que sembrar. Sembrar una atmósfera de bendición, de vida, de alegría, de paz, de armonía en donde estés. Y vas a ver que todas las cosas van a venir nuevas, restauradas, bendecidas y llenas de vida. Dice que había un sabio y le preguntó un sabio a un hombre, ¿cómo es el lugar? Espero, le dijo, que este barrio sea lindo, le dijo este hombre, espero que este barrio sea lindo. Y el sabio lo miró y le dijo, ¿y cómo era el barrio donde vos vivías? Y no, era un barrio de porquería, un barrio de gente de miércoles, un barrio de no sé qué. Bueno, eso mismo vas a encontrar acá. Y después dice que vino otro y le dijo, ¡qué lindo es este barrio! ¡Qué hermosa gente! Y el sabio le dijo, ¿y cómo era el barrio donde vos vivías? ¡Ah, espectacular! No sabés la gente, es más, están esperando, esa gente quiere que yo vuelva al barrio porque me extrañan. Este barrio será igual. Así que, a donde vos estés, las cosas van a ser como vos estés. Si hay bendición, si hay vida en tu interior, eso va a haber en todo tu exterior. Empecemos a cambiar. Cerremos la boca y hablemos vida y bendición. Amén. Mirá al que tenés al lado y decirle, Dios hoy te da inteligencia de Abigail, sabiduría de lo alto. Naval quedó fuera de combate. Amén. Gloria a Dios. Dale un beso al que tenés al lado y decirle, nos vemos el sábado. Te espero acá con una reunión impresionante. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios, Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz, 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También podés participar de nuestro Facebook, Presencia Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Bendecidos y hasta la próxima edición. Algo grande.